Bueno, dale, adelante. Presentanos vos. Dale. Santiago va a presentar el podcast de hoy, dale. Estamos aquí en... Bienvenidos, todo eso. Hola, ¿qué tal? No. Este es tú, metié, Pablo. Pero sos queremos, un presentador por naturaleza. Queremos que lo hagas vos. Pero queda sos bien. Un presentador. Señores, señores. Sí. Señoras y señores, bienvenidos entonces a otro podcast de Encerrados Afuera. Estábamos planteándonos seguir con la saga Bafisi, pero ya está. ¿No? Ya terminó Bafisi. Se terminó Bafisi. No sé de qué es Bafisi. En todo caso lo recuperaremos cuando hablemos de alguna película que tal. ¿Te acordás? Tal que vimos en Bafisi. Tal que no vi en Bafisi. Tal que me dormí a propósito en el Bafisi, claro. O etcétera. Tal que quería ver Encinando, pero no estaba. O documentales de música que deberían haber estado en el Bafisi y que no estuvieron y vos viste. Exacto. Javier, ¿no? Y vamos a empezar así. Perdón, acá hubo una denuncia que es muy lícita, que es precisamente que guacho lo de Bafisi que sacaron rápido la videoteca Encinando, ¿no? El año pasado había durado más. No sé un si mes, más, un mes más. Más. Me parece que fue un mes, sí. Había durado bastante y pude ponerme al día con películas argentinas, por ejemplo, que no había visto en las salas y que tenía ganas. Y esta vez, este año, no pude ver, por ejemplo, La Noche, la tan comentada película, o La Ganadora, que era La Noche. Al final, no sé qué. Estamos hablando de Bafisi de vuelta. Ahí está. Basta de Bafisi. Vamos a hablar un poco cómo solemos hacer vamos en el podcast. Vamos a recuperar el viejo y querido podcast de Encerrados Afuera, donde recomendamos escuchar, leer, ver cosas o todo lo contrario. Sí. No escucharlas, ni verlas, ni leerlas. ¿Quién quiere empezar? Actualidad. ¿Quién quiere empezar con cosas del quehacer diario? Primero creo que deberíamos recordar a Prince. ¿Se acuerdan de Prince? Sí. Bueno, listo. Qué cagada que se murió. Prince con Steely Dan... son dos artistas responsables de mucho mal rock argentino. Eso es lo que quiero decir. ¡Vamos! Esto no quiere decir nada sobre Prince o Steely Dan. Prince no tanto, Steely Dan me encantaba, pero la recepción argentina de estos artistas ha creado monstruos. Totalmente, estamos de acuerdo. Absolutamente. Sí, nadie te lo va a discutir. Ok, no, pero es algo interesante, curioso. Perdón, fenómeno nacional. Pero no lo restringiría solo a lo nacional, ¿no? O sea, pseudo Prince siguen apareciendo cada 15 minutos. Mundialmente, digo, ¿no? Sí. Y hay muchos, ¿eh? Por suerte uno se mantiene alejado del R&B y todo eso, pero hay muchos pseudo-princes. No hablemos de eso. Sí, hay muchos. Todas las semanas hay un nuevo prince o pero una, acá no una es nueva gente estrella, que lo imita a ser prince, sino que ha tomado ciertas cosas de sus ciertos rasgos, lo ha fusionado con la cultura rioplatense y lo ha transformado en algo aberrante. Bueno, solamente una cosa de Prince que está buena. El otro día leí, búsquenla en internet, la anécdota de un tipo que pasó música para Prince en una cita. Claro, a partir del momento que fallece alguien aparecen todas las anécdotas que uno no se enteraba. Y un chabón, un DJ de Minnesota, un lugar así, que un día lo llamaron para pasar música dentro de una hora en un boliche que estaba cerrado y solo era para Prince y su cita. Y el chabón cómo empezó a pasar música y estaba nervioso porque lo tenía Prince. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué no pasaba? Las obviedades. Está muy bueno, es una recolección de esa noche muy interesante. Y en el medio un listado de las cosas que pasó el tipo. Muy interesante, ¿eh? Un muy buen lugar para... Busquen, yo fui DJ de Prince en inglés. I DJ Prince. Una cuestión más que nada frívola de toda esta noticia tan... pesada y de esas cosas. ¿Es posta que el chabón estuvo 5 días despierto antes de morirse? Eso dicen, no sabemos. También Aretha Franklin salió a decir que era por el Zika, el virus. Mosquito. Sí. No, yo quiero decir algo ahora de Prince, después de haber visto lo anterior. Yo fui a ver a Prince, a River. ¿Qué? Mirá, posta. Posta. Era muy chiquito, estaba en jardín de infantes. Mentira. Te capaste la colita. Y quiero decir esto. Ninguno de nosotros era chico, así bueno, que bueno, nunca, menos. Creo que no, en mi discoteca que está a la venta en Oír Mortales. De paso. No tengo... Perdón. Tu muy admirable discoteca bueno, que está la, a la venta. ¿La vendiste? Entera. Me voy a Estados Unidos con la venta de mi discoteca, de posta. La envidiable discoteca de DJ Malhumor. Bueno, no hay nada de Prince. Y lo interesante es que lo fui a ver a Prince y es el show más espectacular que vi en mi vida. Mirá vos. Y es un artista que solo lo vi en vivo y después no lo escuché ni antes ni después. Ni siquiera cuando se llamaba el artista antes conocido. Exactamente. A mí me pasó lo mismo, pero no lo fui a ver. Bueno, cometen un error porque si hay un artista que tiene algunas facetas muy interesantes y desparejas en otros sentidos, es Prince. Alguien a quien empecé a escuchar gracias al señor J. Ah, mirá vos qué bien. Bueno, sí, están toda la discoteca de Bowie y más en Oíd Mortales. En LP, ya saben, vayan a buscar. No, en CDs, en LP, y es, bueno, tenemos como pareciera, ¿no? Que hay que hablar uno y el otro, pero... Oíd Mortales, Corrientes 1200, vayan, porque en serio hay discos. Me llama mucho la atención, capaz tomé mucha cerveza, ¿no? Lo que voy a decir, pero me llama mucho la atención cuando soy testigo de cómo a uno le pega muy fuerte un artista... que lo acompañó durante toda su vida, durante distintas etapas, porque Prince es un tipo que sacó muchísimos discos, muchos muy distintos, y cómo alguien lo fue escuchando y fue cambiando junto con la música de Prince, y se muere Prince, y determina... Y uno sigue vivo. No, y uno desde un lugar de muy poco interés por Prince, por su música, a mí nunca me importó, mirá que lo escuché muchas veces, pero nunca me gustó. Me gusta el primer disco, que es un disco raro, es un disco pop, no tiene nada que ver con lo que hizo después. O sea... muy poco influenciado por la música negra, el primer disco. Después el resto es todo lo que ya conocemos de Prince. Nunca me gustó demasiado, nunca pude con eso. Y ver que a uno le pega mucho, a mí me hace pensar, claro, ¿qué pensará otro cuando a mí me pasa lo mismo con un artista que a este no le pega? ¿No? Bowie, como... por ejemplo. Sí, a mí Bowie me gustaba mucho, pero no es un tipo que con el que yo me quedé llorando en mi cuarto todo el día porque se murió. O sea, me choqueó. Pero no me pegó en el corazón. Es un tipo que me sorprendió. Con Bowie me pasó algo que yo no esperaba más discos de él, ni buenos ni malos. Para mí ya era un artista que ya fue. Cada tanto sacaba algo, pero no es que digo, uy, lo que... No sé, cuando se murió Elliot Smith, había sacado 5 discos, digo, la puta madre, no vamos a tener más un disco de Elliot Smith. No sé, cuando se murió Bielinski, lo mismo. No vamos a tener más una película de Bielinski. Un disco de Bielinski. Claro, pero cuando se murió Bowie... No pensé, uy, nunca más vamos a tener un disco de Bowie. Yo sí lo pensé. Yo no, pero me tapó la boca con el disco que hizo, ¿no? Que me parece espectacular, de lo mejor del año, el disco de Bowie, que no me lo esperaba. Porque hacía 15 años que para mí no sacaba un disco que me generara tanto. Pero voy a más que nada a esta relación personal que uno tiene, o directamente en el caso de Prince, no tiene, y que se contrapone con lo que ve de otros. Es muy raro, me sorprende. Todos tus muertos. Exacto. Voy a retomar entonces un poco lo que dijiste, que es muy válido lo de el disco de Bowie como uno de los grandes discos del año. Me parece que en lo que va del año salieron discos muy interesantes de artistas que en algún momento uno seguía con mayor pasión o no, pero me parece que hay una seguidilla de discos que me gustaría llamar la atención y recomendarlos. Todo esto lo voy a hacer sin decir los nombres de los discos, pero voy a decir que... Es que ya nadie disfruté, sabe los nombres. Disfruté mucho de los discos 2016 de Iggy Pop. Mirá. Una sorpresa el disco de Iggy Pop, bueno, con Josh Homme. Yo esperaba mucho menos. Y sin embargo, ¡epa! Cuando yo lo escuchás dos algo. O tres veces... Yo esperaba más y por lo que venía leyendo, tardé en escucharlo. Leí un par de críticas que era como el gran disco de Iggy Pop, ahora se puede morir tranquilo, grabó un disco bonito. No, eso no. Leí eso, te juro que leí eso en algún lado. Pero está bien, es un buen disco. Está bien, sí, pero... Bueno, otros discos que recomiendo, insisto, no voy a decir el año, no voy a decir el nombre, pero sí voy a decir que son de 2016, además de Iggy Pop. Me parece muy interesante el nuevo disco de Stereo Total, una banda que sé que no es ninguno de ustedes fan. Pero este último disco me parece muy bueno. De la música. Es el Son Ocean de la música. A Pablo le gusta y a nosotros el tono nos irrita. Bueno, no, pero este disco es muy bueno, les recomiendo que lo escuchen. Tiene cosas muy piolas. De hecho, a vos te pasó que dijiste, epa. Unos 30 segundos. 30 segundos, bueno, no está mal. El de Stereo Total, el de Bionic Femmes me parece también, la vuelta de Bionic Femmes me parece algo para celebrar. Si bien es una banda que uno cree que ya no tiene mucho para aportar, el disco está muy bien. Y el de Steve Mason también es un disco muy interesante. Sí, ah, sí, esto. Pero no supera el anterior, ¿no? Que me parece que también es un disco muy difícil de superar. Estos son discos 2016, interesantes, péguenle una oída, eso es todo. Amigos. ¿A vos te gustó uno de Woods? ¿No lo nombraste? Sí, perfecto, exactamente. Me había quedado eso porque lo anoté del otro lado de la hoja. Woods, el último disco de Woods, me parece brillante. Lo traje a colación porque hay un disco de un muchacho que se llama Kevin Morby, que uh-huh. es un integrante de Woods. Ah, mira, no. Y sacó un disco, pero lindísimo, ¿eh? Creo que ya tiene dos o tres discos. Es típico cantautor, folk, no sé qué, pero graba muy bien, lindos arreglos. y por cierto arreglo gospel que tiene cada tanto con coritos de femeninos y demás, se lo empieza a relacionar con Leonard Cohen. Tiene algo de eso, pero es un poco más arriba. Está muy bueno. Presten atención a Kevin Morby. Con B corta y... O B larga. No, es como Moby, pero con R. Con R, Morby. Sí. Che, The Woods, debo decir que me parece... En algún momento de su carrera, Woods es una banda muy interesante, es una banda bastante fuera del radar. Graban demasiado. Graban, sí, con frecuencia. Sí. Y de hecho... Un poco lo que me empezó a pasar con ellos es que en algún momento pensaba, no sé por qué, que tenía muchos puntos en común con Wynn, una banda que me interesa mucho y que también creo que en los 90 hicieron cosas muy piolas y también bajo el radar. Y mientras iban construyendo toda una fanbase, una cantidad de seguidores interesante y transformándose en una banda que le daba mucho alimento a otras bandas, sin ir más lejos a nivel local. Quienes siempre hablaron de ellos como una influencia fueron los Babasónicos. Para el bien, para el mal, no sé, pero digo, era interesante que una banda como Babasónicos se remitiera a Wynn. En Woods sentía que tenía mucho que ver la forma en que pensaban la música. Y el último disco me hace acordar mucho a The Mollusk de The Wynn, que no tienen... Por ahí, a nivel criterios musicales o búsquedas o estilos musicales, no tienen tantos puntos en común, pero sí en alguna cuestión sonora. Y me parece que también es como el disco más maduro de Woods, también el último, iba a decir eso. Que es tiene disco, mucho que ver, está más producido, más trabajado, el de Woods, más alta, sí. Claro, el de más alta calidad, que sin lugar a duda es el punto más fuerte que tiene con The Mollusk, un disco de Wynn que también de paso recomiendo mucho, no solo a el disco sino a la banda. Woods, Wynn, dos bandas que a priori no tendrían mucho que ver y sin embargo son tan parecidas, oh sí. Mira, hablando de bandas que son parecidas o nombres parecidos pero que no tienen nada que ver. ¿Otra banda con W? No, a Wood lo relaciono, ¿conocen a Frankie Cosmos? ¿Sí? Frankie Cosmos es una chica que salió, editó un disco hace 1 o 2 años con tan solo 19 años, sacó un disco que me hizo acordar a los de Wood, los iniciales, que eran guitarritas, casi sin batería, muy lo-fi. Muy lo-fi, canciones como pop muy simpático, medio aniñado, por eso sí, no me gustó tanto el de Frankie Cosmos. Vamos a claro. Pop pelotudo, pero el de Frankie Cosmos es más inocente. Más ¿no? inocente, pero más ahora inocente. Sacó un disco donde dejó de lado, está bien, está más grande, tiene 21. Mayor edad. Entonces, esa inocencia no se nota tanto, y a mí me sorprendió que, me hizo hablar un poco a esto de Woods, que pasó de la cosa ultra lo-fi a la mayor producción, mayores arreglos, las canciones igual no superan los 2 minutos y medio, pero... Lo que se agradece en esta sí, edad. Pero dentro de esas canciones hay un montón, pasan muchas cosas. ¿Sabes a qué me hizo acordar? A las primeras Breeders. Ojo. Epa. Sí, en algunas cosas mirá me que, hizo acordar... Mirá que estás hablando de alto no, bueno, tanaje. Me hizo acordar en cuestiones de estructura de canción. ¿Viste? O sea, que siempre fueron muy inquietas las Breeders. Perdón, estoy bien con que no exista el segundo disco de las Breeders, pero el primer disco de las Breeders, no, Pod, no, el segundo disco es no, espectacular. No, Pod es espectacular. No, Pod no, es todo. ¿El de las frutillitas? Ese, Las Playas espectacular. No. Pod es todo. Vuelvan aparte, a escuchar Pod. Era vuelvan a escuchar una Pod. Época pero donde The Breeders te levantaba dos. Una fiesta. ¿Se acuerdan de esa época? No qué glorioso. No, esto no llega a ese nivel porque no es algo sónico, digamos. Que sí lo era las Breeders en los primeros discos. Esto es otra cosa, pero dentro de la estructura de cada canción, que si bien es muy chica o muy corta, pasan muchas cosas. Y eso me hizo acordar a Breeders. Es un gran avance el nuevo disco de Frankie Cosmos con respecto al anterior. No tiene nada que ver. Perfecto. Podemos decir entonces que el 2016 se está trayendo lindas cosas. Sí, tampoco nada por ahí no estamos hablando de nada que vaya a cambiar el rumbo de la música en general, pero por lo menos a esta altura del año, decir que hay 4 o 5 discos que a uno le gustan un poquito más del promedio. Sí. ¿No? Eso lo dicen ustedes. Eso lo dicen ustedes. Yo sigo escuchando muy buena música hace muchos años y no bajo nunca con la oferta que no, hay. No. Estoy hablando bueno. De que en general cuando termina el año y uno se pone a mirar en retrospectiva, por ahí son pocas las cosas que podés decir que resaltan por sobre las demás. Sí, pero yo rescataría otra vez, como ya esto lo hablamos mil veces, rescataría más temas sueltos que discos enteros. Bueno, eso sin duda. Eso sin duda. Pero, y en este momento, discos enteros puedo rescatar el de Bowie y... Yo estoy... Así, sí, otro no me acuerdo. Sigo estando en contra. Si bien coincido con Pablo que cuesta igual quedarse con muchos discos buenos o destacados en el año, yo sigo apostando a escuchar un disco entero. A mí, los discos que tienen dos temas buenos no me interesan ni como disco ni como artista. Digo, ah, son dos temas buenos, como que lo pasan en la radio. Pero para mí un artista se define por el disco que hace. Y los discos siguen teniendo una forma. Me gustan la forma de los discos. Cuando uno los escucha enteros, redondos. O redondos o imperfectos. O uno imagina, cuando escucha mucho un disco, imagina una forma de un disco. A mí esta cosa de tiene dos temas buenos, el primero y el tercero, y después del quinto no pasaste porque te aburrió, es un bajón. Bueno, entiendo, pero eso es un criterio viejo, porque en realidad ahora no es que hay uno o dos temas de un disco más grande. Hay uno o dos temas. No, punto. No, todo el mundo sigue sacando discos. Digo, pero el cambio es ese, escuchar uno o dos temas, como es volver al single y listo, se acabó. Pero eso no existe. Pero de alguna manera, cuando vos pones una canción en YouTube para ver y te aparecen y sigue y te olvidaste, te fuiste y siguen apareciendo cosas atrás. Y sí. Esto voy a hablar de una banda que justo conocí así. Sí. Y aparece una canción, aparece. ¿Vos no buscás el disco de esa banda? ¿Y lo escuchás? Generalmente sí, pero por un tic generacional. No, yo sí, yo busco el disco. Lo hago, pero sí. Por un tic generacional. No hacerlo. Puede ser. Yo creo que no se puede ser más taxativo. Ni del disco completo, ni del single. En día el consumo sí, y tenemos que ser muy en claro, tener muy en claro que una cosa somos nosotros, que tenemos toda una cultura imperfecta, incompleta o etcétera en cuanto a escuchar música se refiere, y sin duda el consumidor actual debe ir por otro terreno que es más el del single. Yo entendiendo esto y que muchas veces uno, creo que de 6, 7 discos de 10, 6, 7, 8, no llega al final, escucha el primero y bueno, pasa otra cosa. Yo lo que hago muchas veces es escucho directamente el último tema del disco, porque es el que siempre nos vamos a perder. Yo los desafío a agarrar todos los otros discos que bajan, escuchan por ahí. Escuchen el último tema del disco, porque ese nunca lo van a escuchar. Pero yo lo que digo es que ahora se escuchan listas. Yo vivo con otra gente. Yo no escucho listas. Es como escuchan a uno. Vivo en una comunidad, sí. Y bueno, ¿cómo escuchan mis roommates? Listas de Spotify, de alguien, y escuchan de a uno. No importa si esa banda tiene un... escuchan, se escucha como single. Eso me refiero. Pero ellos no te pueden hablar de bandas porque no las conocen. No pueden hablar ni de discos ni de bandas. Son canciones que les gustan una, sí, esta está buena, pero no puedes hablar de música, básicamente, porque consumen playlist. Entonces no puedes hablar de música. Es un bajón no poder hablar de música con alguien porque consume playlist. Está bueno hablar porque uno entiende la personalidad de cada artista, la obra, y podés discutir de esta manera. También, ahora, si vos consumís playlist, no puedo hablar de música. No todo el tiempo, digo, en un momento, asado, playlist, lo más fácil. Paso de, vos que escuchás de todo, bueno, chao, matate, no escuchás de todo, no escuchás nada. Estamos a un paso de eso. ¿Viste cuando haces una mina que te baja 1000 puntos cuando decís, vos escuchás de todo y vos decís, Dios mío, la puta madre? Sí, porque en general de todo es de todo. Nada, ¿no? Es nada. A eso voy. Entre los discos, yo podría agarrar fácilmente, agarro Existence y entonces empiezo a mirar. ¿Qué es Existence? .net. .net. ¿Qué es? Y ahí, bueno, el último de Guy by Voices, que ¿cuánto saca? ¿Tres por...? El último de Guy by Voices, te cuento. Es solución de... Es Robert Pollard, que ya no tiene banda, porque echó a todos, y él grabó absolutamente todos los instrumentos. Bueno. Todos. Tengo ese dato. Porque me encanta Guy by Voices. Yo me hice, en los últimos meses, o en el último tiempo, me hice muy fan de Tobin Sprout, que es mi Guided by Voices preferido. Si vas a Inmortales, vas a encontrar un vinilo. Ah, no, creo que fue el primero que salió. ¿Cuál tenés? El que traía... Uno buenísimo. Es el McCartney. Sí, el cachetón de Guided by Voices. Sí. Bueno, saltamos ferozmente a series. ¿Qué están viendo en series? Yo terminé de ver Better Call Saul, que me parece brillante. Mejor que la primera temporada. Voy a decir mejor que Breaking Bad, pero va por ahí. Yo también la he visto. ¿Y te gustó? Me gusta mucho. Bueno. Me gusta mucho y también, a ver, y con otros amigos que he hablado, hablan de una curva ascendente y descendente, depende de los capítulos, y que les gustaría que la historia vaya más para acá, no tanto para allá, pero eso habla de lo buena que es. Sí, uno le pide mucho. Exacto, y que querés que se desarrolle hacia todos los costados igual, posibles. Hay algo que la emparenta un poco con Breaking Bad y que a mí me pesa, por más que me fascine la serie, y es que todo el mundo, todos los personajes la pasan mal. Todos la pasan mal y siempre, y hay como, bueno, vos, el último capítulo empieza de una manera tremenda que un poco explica la razón de por qué un hermano trata así al otro, ¿no? Digo, no voy a decir nada. Digo, pero son todos datos que te va tirando así y que vos decís, loco, qué pesadez, qué bajón. Todos la pasan mal. Y yo recuerdo Breaking Bad, hubo uno que se tomó el trabajo cuando terminó Breaking Bad de poner un montón de momentos de Jesse, el personaje del joven Jesse, sí, en Breaking Bad, de todo lo mal que la pasó en la serie durante las seis temporadas. Siempre sufrió. Desde que se cruzó con Walter White, a partir de ahí su vida fue una porquería. Yo debo decir que, obviamente Breaking Bad me gustó y me gustó haberla visto, pero sí, cuando la vi, justamente, el malestar de Jesse y sus gritos, a mí me rompía las pelotas. Pero la pasó mal toda la serie. Sí, y en esta serie, todo el mundo la pasa mal. Pero de otra manera. Bueno, pero se está tejiendo, están apareciendo un montón de cosas que van a hacer que después la sigan pasando mal. Es así. Me parece, Es divertido, pero muy a propósito, dosificando al extremo la serie. ¿Vos la terminaste de ver, no todavía? No, todavía no terminé de ver la primera temporada. La tengo muy en pausa. No, faltan muchas cosas. Perdón, lo que quiero que me confirmen es si sigue ese humor corrosivo en Breaking Bad no estaba, ¿no? Sí. O sea, que estaba quizá con el personaje de él, pero lo que tiene para mí Better Call Saul es una clara intención de hacer un humor que no se está haciendo en la segunda temporada. Para mí es mejor que la primera, porque la primera para mí recurre al, no sé si a golpe bajo, pero sí un poco a la lástima. El personaje te da lástima, y eso a mí me jodió. En la segunda temporada no está. La siguen pasando todos pésimo, pero no te da tanta lástima. Exacto, sí. ¿No? El tipo va adquiriendo una estatura mucho más elevada. Claro, se va poniendo él más seguro. Igual en lo que el, hace, ¿no? El comienzo de Better Call Saul, la apuesta de los escritores y los que la han concebido es tan alto. Después de haber hecho Breaking Bad, un personaje que pintaba para la comedia, iban a hacer una sitcom y empezaron a desarrollarla y se coparon y hicieron esto. Es que para mí, lo que logran viendo simplemente lo que digo, buena parte de los episodios de la primera temporada, me parece que lo que logran es la madurez de la estructura narrativa de Breaking Bad, que ya era absolutamente madura, ¿no? Pero acá como que lo llevan ya a niveles extremos, o sea, la brillantez de los guiones es realmente muy interesante. Yo me pregunto cuál es el siguiente proyecto de todo este equipo, o sea, no, obviamente va a haber va a haber dos o tres temporadas más. Pero digo, es como que spin-off van a sacar después de esto. Sí, o sea, digo, ya sea spin-off o proyecto de cero, sin duda hay gente para seguir ahí, ¿no? Mucho, muchísimo. Y Mike es un personaje. La serie de Mike sería una buena, ¿eh? Bueno, entonces recomiendan Breaking Bad, que acaba de terminar, ¿no? No, Better Call Saul. Better Call Saul, que sí, acaba de terminar. Es una recomendación que se recomienda. Es obvio, pero... No, por ahí hay gente que no se anima a verla. Nadie está hablando de Hallazgo. No, pero igual, a mí me dieron ganas de retomarla, mejor dicho, porque vi tres de la primera temporada y la dejé ahí porque... ¿Tres temporadas o tres? No. ¿Tres capítulos? Tres episodios de la primera temporada. Y la dejé un poco porque no pasaba nada. No, pero es... Yo quiero decir, el personaje de la chica, sí, no es lo más. Es buenísimo. Pero no es porque va creciendo. No hace tiempo. Pero porque hay, el personaje de Skynet, ¿cómo se llamaba? Skylar. La mujer de Walter White. Era buenísimo. Bueno, no, esta chica de Better Call Saul. Porque a vos te gusta esta. Pero que no es linda. No, pero que no. A ver, y no es. Es bonita, pero no es. A ver. Es perdedora, es... Como todos, y la pasa mal porque lo quiere... Pero no perdedora de ese sentido que se regodea... es muy buena, hay cuestiones tan femeninas en el sentido de cómo una mujer se enamora de un tipo, y es genial, la verdad que es muy bien. Yo quiero recomendarles brevemente algo que es casi opuesto. Vamos a decir que Paul mira 14 series por día, entonces le vamos a pedir... Sí, me voy a retener a dos... Una que me parece muy inteligente, muy interesante y que es una serie que va a pasar desapercibida y les recomiendo fuertemente que no sea así, hagan lo posible para que no. Se llama Catástrofe, Catástrofe en inglés, Catástrofe. ¿Qué carajo es eso? Es increíble, es una serie muy interesante, una serie inglesa, por ende son 6 u 8 episodios. Es una joven, no tan joven, una muchacha no tan joven, una cuarentona, que se pone que tiene sexo con un norteamericano que está visitando Estados Unidos y termina quedando embarazada después de 6 noches, que además lo aclaran, ¿no? No tuvimos 6 noches de sexo, no tuvimos una. Tuvimos 6 noches de sexo salvaje y ahí ella queda embarazada y el tipo decide hacerse cargo de ese bebé y irse a estar con ella en ese momento. La serie, que tiene una premisa boludísima, es brillante, tiene unos diálogos increíbles, es realmente algo muy muy interesante que recomiendo que la vean fuertemente, pero fuertemente. Que la veamos fuertemente. Veanla fuertemente, verla y fuertemente. Así, con mucha garra. Así de la mesa y ¡oh, ahí vamos a verla! La serie está protagonizada por Sharon Horgan y Rob Delaney, que son los creadores, los escritores. O sea, realmente son dos talentos estos tipos. Pero como hacía mucho que no, me sorprendió mucho, realmente me sorprendió mucho. Iremos recomiendo fuertemente. Y otra serie que empieza ahora y que pasó absolutamente desapercibida por su paso por la web, si bien ahora espero que remonte un poco, es Japan Leonard. Hap y Leonardo, sin la O. Japa y Leonardo. Una serie escrita por, perdón, basada en una serie de personajes escritos por Joe Lansley, que es el mismo de Cold in July. Sí. Banco mucho eso, y, ¿eh? Y el director de Cold in July. Yo vi varias de ese muchacho. El director de Cold in July, llamado Jim Mickle, sí, es el que dirige junto a Lansley, hicieron las adaptaciones de esta serie Hap and Leonard. Está muy bien, está protagonizada por el actor cuyo nombre en este momento no tengo anotado y mi memoria no me ayuda. El famoso negro de Wire. El negro de Wire, alias Omar. Omar. ¿No? Omar de The Wire. El mejor personaje de The Wire. El mejor personaje de The Wire es acá un redneck, un hillbilly, un muchacho de la Estados Unidos profunda, gay. Son dos amigos que se ven envueltos en una trama noir, en una trama policial, con un ritmo apasionante. Me parece que es una de esas series que uno agradece, porque si bien el primer episodio puede ser un poquito desparejo, en realidad lo que está haciendo es narrarte dos personajes increíbles. Yo vi ese un primer episodio gracias a tu recomendación y la verdad que me encantó. Me atrapó. Hay una cuestión retro, pero regresar para ir hacia más adelante. Va en una primera escena en los 70 y es retomada en los 80. Entonces ya hay dos temporalidades y que no es nuestra temporalidad. Así que ya ahí ya hay un juego excelente. Dijiste los 70 y yo quiero... ¿Terminamos con esto? ¿Ya está? Sí, no, brevemente. ¿Terminamos con esto? Porque... No quería cortarte. Pero... No vas a hablar de vinilo, ¿no? Sí. No. Yo iba a preguntar, perdón que estamos gritando. Quiero cerrar esto, sí. Vean Japan Leonard. Vean, por favor, la película Cold in July. Los que no vieron. ¿Y la anterior? En frío en julio, anterior? No me acuerdo. ¿Puedo decir algo? Sí, perdón. Cold in July va muy bien con Sometimes Snow in April, de Prince. Pues hablamos hablado de Prince. ¿No? No, les recomiendo mucho Cold in July. Es una película muy grosa, muy interesante. Y esta serie no va por los mismos terrenos, pero claramente está hecho por la misma gente y eso es algo a agradecer. Que gente de las películas de los últimos años que marcaron una diferencia se esté volcando a hacer cosas interesantes en la tele, siempre bienvenido. Busquen más que nada no solo Cold in July, sino las anteriores de Jim Nickle. Ah, ¿sí? Ojo, hizo una anterior que es una remake de una película de terror mexicana. Ah, cierto, de Town That Dreaded Sound. No, ese es otro director. Búscalo mientras hablamos. No tengo más Jim Nickle. Pero bueno, yo digo, vamos, mira, te pego la mesa. ¿Qué hacemos con Vinyl? Vinilo. La dejé. ¿Qué hacemos? Por Dios, ¿qué hacemos? Yo soy de la generación que ya no la va a ver. Ah, ¿no la viste? Y porque ya escuché tantas cosas. Yo vi el piloto que dura 2 horas, ¿no? Insoportable, de Martin Scorsese. Y vi 3 capítulos más. Vi 4. Me estanqué por Buffy y Sarasa, ¿no? Pero voy a retomar. Pero por un ¿para qué? Porque tengo mucho morbo y porque está Olivia Wilde. Pero ya está. Ese es el principal motivo, me parece. Te fijas en internet y buscas Olivia Wilde en y chao. No, a mí me da mucho morbo, porque aparte hay como esta con representación de músicos conocidos, y hay músicos conocidos que aparecen. Digo, es como un circo bastante delirante y es bastante mala. Sí, para vos, ¿cuál fue el peor personaje? El de Robert Plant. O el de Alice Cooper. Plant. No, para mí el de Robert. Sí, o no sé. Cuál. Está Alice Cooper es tremendo. Aparecen actores haciendo de ellos. No sabes. ¿Quién hace de Robert Plant? No sé, son conocidos. Un pibe que hace un Robert Plant caprichoso, es un divo, no sé. Para mí es como la serie de Tango Feroz. Es igual. Mezclado con Sin Condena. Es el canal 9, ¿se acuerda? Tiene el mismo tono. Bueno, hablando de música, yo quería hablar de un par de documentales de música que vi y que están en Netflix. Uno que lo vi hace muy poco y que estoy muy contento con haberlo encontrado, lo subieron hace poco, que se llama We Are Twisted Fucking Sister. Perdón, antes de que vayas a eso, ya está. Acá tengo Cold in July. Claro, lo que había hecho antes era Mulberry Street. ¿Esa cuál es? Es una de ratas, sí, en una película de bajo presupuesto, sí, que está muy bien. Y después había hecho Stake Land. Una genialidad. Sí, sí. ¿Por qué genialidad? A ver, es una película en la que los vampiros controlan la tierra. Está y son. Es muy buena. Stake Land. La tierra de las estacas. Muy buena. Sí. Y después había hecho la remake de Somos lo que comemos. We Are What We Are. We Are What We Are. De una mexicana que no vi la remake. La original, medio flojonga. La remake es buenísima, de este muchacho. We Are Twisted Fucking Sister. Volvemos es a los documentales. Un documental sobre Twisted Sister. Genial. Twisted Sister es esta banda. Uno se acordará por I Wanna Rock o por los pelos del cantante, ¿no? Y los labios pintados. Sí, esos fueron como los videos que le hicieron famosos. Que es una banda que llegó muy a destiempo porque era una banda glam en el 82, 83, 84. Glam. ¿Eran glam? Sí, claro. Ahora yo te voy a contar. Para mí eran ese heavy. Bueno, era hard rock en esa época. Era hard rock, total, sí. Pero pará. El documental es buenísimo porque arranca con alguien, una chica de MTV, diciendo: ¡Ay! Vinimos a ver a estos que son geniales, son como chicas, como señoras haciendo, no sé, dice una boludez, presentadora de MTV, qué sé yo. ¿Qué puedes esperar? Y corte, 10 años antes. Año 72, empiezan a contar la historia de los tipos. Todos fanatizados con Bowie, Lou Reed, todo el glam que arrancaba ahí. Algunos ni sabían qué era, pero como que se choquearon al conocer esa música que era muy de New York, muy de Manhattan, y ellos eran de Brooklyn, estaban un poco más alejados. Más afuera, como de Ramos, sí, Mejía. Claro, y no iban nunca ahí, no tenían acceso a eso, y cuando conocieron, flashearon. Y como que bastardearon eso, quisieron ser glam y armaron una banda de covers de Bowie y de New York Dolls, y hacían covers y siempre fueron banda de bar. Lo que pasa es que el éxito de esa banda de bar empezó a crecer y ellos como que bastardearon la cuestión glam a nivel imagen. Eran como, hay un tipo que de una discográfica que lo fue a ver, fueron muchos discográficas a verlo y nunca pasaba nada. Y uno lo escribía que eran como estibadores portuarios travestis. O sea, no, y que lo era, claro, era eso. No era como tipos súper agraciados. Y pero Gary Glitter, el glam tenía muchos de esos. Pero en general uno identifica el glam con New York Dolls, Bowie, Bolan, que eran como tipos como bien parecidos, ¿viste? Digamos, eran como estrellas apetecibles para las chicas. Pero estos eran una vieja loca, toda disfrazada, con los vestidos de la madre, era una cosa espantosa en los 70. A lo que voy es a que ellos, no había manera de informarse en esa época, entonces ellos juntaban un montón de gente en los bares, hasta 1000 personas, iban todo el mundo a ver porque era todo un circo. Ellos hacían como un circo, aparte luchaban contra la música disco y hacían como esta cosa militante en los shows de barrer a la música disco. Y nunca Hay mucho... Llegaban al CBGB, por ejemplo, pero de hecho Ramones, en una banda que todos sabemos lo que significa, Ramones no iba a ver nadie. Es así, CBGB eran 150 locos gritando, pero nunca pasaron de ahí. Y estos chabones iban a verlo 2.000 personas a un teatro, a un bar gigante, pero nadie los conocía, no tenían contrato discográfico, nada. Y la vez que planearon hacer un show grande en Manhattan, un tipo, el bajista se desmayó y no pudieron tocar. Bueno, tuvieron mucha mala suerte y... Yendo a esto, que hay cosas muy divertidas en el documental cuando hablan de su guerra contra la música disco. En estos, este acting que hacían, que siempre era el plus a la música, porque en las canciones eran casi todos covers hasta que uno empezó a componer, prendían fuego un muñeco de Barry White. Sí, y hay los entrevistan a ellos, sí, ahora. Sí, claro. Es espectacular. ¿Cómo están? Hechos mierda, pero no, pero bien. Hechos mierda, pero bien. No, y es buenísimo esto de que iban por todos los estados, por todos los barrios, con el acting de prender fuego al Barry White, que hasta que van a un lugar donde el dueño del pub, del bar, le dicen, che, qué bueno esto, no importa si es Barry White, pero con que sea negro, buenísimo. Y ahí cuando los chavos dijeron, pará, ¿qué estamos haciendo? Hay gente que lo está leyendo de esta manera, no podemos seguir con esto. Bueno, básicamente pasan muchas cosas, tienen mucha mala suerte, están del 72 hasta el 81-82 que pueden grabar su primer disco en Inglaterra. En Inglaterra, porque un periodista lo citó en una lista de temas, no sé, mala suerte. Y graban su primer disco y bueno, terminan siendo ese hit extraño, ¿no? Porque ya a destiempo, seguían todos pintarrajeados cuando el glam era una cosa del pasado. Y bueno, muy divertido. Pero coincidía con el momento en el que estaban empezando bandas como Poison, ¿no? No es eso. Es previo, es previo al hair metal, digamos. Es como, están a destiempo de todo. Llegaron tarde al glam y temprano al hair metal. Claro, son el comienzo. Claro, sí, sí. Ellos son los, como, no sé si... usar la palabra precursores, pero eran demasiado feos para ser de Poison. No, es que siempre tuvieron como un componente circense, si querés, claro, o medio así, sí, fiestero raro, claro, que era problema, igual de fuerte que la música. Entonces, para todos eran unas viejas ridículas. El problema me parece que acá no los decodificamos de esa forma. Acá cuando llegaron dentro de esa movida. Bueno, acá los conocimos solo por ese momento, cuando ya era un momento en el que ya no podían, ellos anduvieron de gira 6, 7, 8 años, no podían ni verse, ya estaban podridos de tocar boludeces. Y ahí pudieron grabar y llegaron acá, ¿entendés? Entonces no pasó más nada. Pero bueno, la verdad bueno, que es muy divertido. Está We bien Are filmado, Twisted está, Fucking Sisters. Sí, está bien. Es cuadrado, el típico está cuadrado bien, de Talking sí, Heads y demás, pero hay muchísimo material. Mucho archivo, claro. La verdad es que fue una y muchas sorpresa, anécdotas piolas. Sí, son lindos. De Barry White es espectacular. Vale realmente la pena. Sí. Yo tengo una peli que se estrena, es buenísimo que se haya estrenado esta película, por otro lado es inevitable que se estrene porque me parece que es una de las películas más interesantes desde lo que he visto en los últimos tiempos y que quizá pueda relacionarse fuertemente con el público más bien joven. La película es Hardcore Henry, acá se llama Hardcore Misión Extrema, está dirigida por Ilya Naishuller. Les recomiendo fuertemente que busquen los videos de... Porque este muchacho lo que hizo fue dos videos para una banda. Uno de esos videos se llama Bad Motherfucker. Busquen eso en YouTube. No lo van a poder creer. El video es una cosa increíble. Está filmado en subjetiva. O sea, vemos lo que ve el protagonista todo el tiempo. Y es una aventura zarpada el videoclip de un tipo que pelea contra un montón de enemigos a la Matrix, que van apareciendo así, tipos trajeados con lentes que le van apareciendo por todos lados, y es un despliegue de acción, tiros, persecuciones, es increíble, es un videoclip que dura, no sé, 4 o 5 minutos, y tiene una adrenalina total. A partir de eso el tipo, Biting Elbows, se llama la banda rusa a la cual le pusieron este video, el tipo con eso lo usa para pichear su primer película, que es esta, Hardcore Misión Extrema o Hardcore Henry. Es una película filmada así, todo el tiempo en subjetiva. Es una experiencia muy distinta. Les recomiendo también que traten de verla en sala porque no se puede creer. Hay mucha gente igual. Yo tuve. ¿La gente de vomita, por ejemplo? Sí, yo tuve la suerte de verla en un festival y la gente se iba de la sala. A vomitar. A vomitar, sí, así, literalmente, porque no, o sea, porque la cámara no para, son, no sé, casi 2 horas de acción básicamente en tiempo real. Qué bueno que me la contaste porque no creo que vaya. No, es buenísimo, es una experiencia increíble. Contame el final. Me parece genial, es lo más parecido a un videojuego, a estos videojuegos de acción también en primera persona. Sin duda, para la gente de mayor edad va a ser algo poco atractivo. No, pero es que ya hiciste tu declaración, que me parece genial. Pero para el público, por eso empecé diciendo eso, para el público joven me parece que es increíble y me parece que es buenísimo también como un logro o un avance de lo que se está haciendo primero con las cámaras que se están usando hoy en día para otras cosas. Hay muchos videos de deportes extremos y todo eso que están hechos con la GoPro o cámaras similares. Hacer una película entera con esto y que tenga el nivel de realización que tiene esta es tremendo. ¿Pero no se acuerdan del video ese famoso? ¿Era de Bjork? Que era una cámara subjetiva en una discoteca y parece que tomaba drogas. No, ese es Chemical Brothers. Eso es Chemical Brothers. Pero digo, bueno, quilombo. Sí, pero ¿eso no, cuándo pasa? Hace 20 años. Bueno, pero está todo inventado. De 20 años a hoy, ¿cuántas películas hay? Acá está todo inventado. Y podríamos hablar de... No, tema... bueno, igual estás hablando en el aire. Vean esta película, no se la pierdan. Me parece que es algo muy interesante como experimento. También, si les gusta la montaña rusa o esos juegos, vayan a verla. ¿Sabes que yo siempre tuve una boludez, una fantasía de pendejo? Dije, si alguna vez fuera millonario, no voy a hacer nunca. Lo que haría sería hacer un tour por montañas rusas por todo el mundo. ¿Del mundo? Sí. Bueno, lo más parecido a eso que tenés se llama... Hardcore Henry. De hecho, cada tanto en YouTube hay un canal que se llama así como Montaña Rusa. Coaster, no sé cuánto. Montañas una rusas del mundo. De chabón que chequea las montañas rusas, que están todas filmadas en subjetiva. Y hay cientos. Y cada tanto me cuelgo un rato a sentirme adentro. En serio, es una boludez. Eso es. Hay en Europa hay programación de trasnoche donde tienen cosas así para fumetas. Hay que hacer. Y hay imágenes desde el satélite, montañas rusas o trenes. Camaritas en el tren de adelante. Y yo tengo. Toda la madrugada. Tengo adquirido, porque las cosas no hay que bajarlas, ¿no? Adquirí 9 horas y media de un tren, el trayecto de un tren que va desde un pueblo de Noruega hasta Oslo. En o HD, al revés. Bueno. ¿En HD? No sé, sí, lo sabes. Se programa en Mar del Plata el año que viene, este año. Ya. 9 horas. Es espectacular, boludo. Espectacular. Ya ¿cámara fija? Sí, no, es espectacular. ¿Es verdad que es un trip? ¿Está filmado con un iPhone? Bueno, ¿cuál es el otro documental de música que querías hablar? Hablé off the record. Don't Stop Believing Every Man's Journey. ¿No hablé de esto? No, acá no, le conté a Pablo. No sé por qué últimamente me atraen estos documentales de bandas que están entre lo patético y lo... Journey, ¿se acuerdan de Journey? No, ¿viste eso? Pero... Journey. Journey para mí tenía, no sé si hay otro, el video más patético y más ridículo que yo había visto en mi vida. ¿Video con video game? No, es el de la canción de la película Tron, la original. Que Separate Lives, no sé cómo se llamaba, que es tremendo. Están en un puerto y hacen como que tocan en el aire. Es muy tremendo, muy tremendo. Pero, bueno, Don't Stop Believing es su canción más conocida. Y esto no es un documental sobre Journey, sino es un documental sobre... Esto es tremendo, me da mucha tristeza contarlo. Journey se volvió a juntar en los 2000 con un cantante que después tuvo un problema en la garganta, no sé qué historia, y tuvieron que reemplazarlo y buscar un reemplazante, no tenían. Y encontraron en YouTube a un pibito filipino que hacía cover de Journey con una banda en Filipinas. Lo llamaron, lo probaron y funcionó. Y salieron de gira con el filipino. Y es un documental sobre este chabón, el filipino, y su relación con el Johnny, que no puede creer estar tocando en la banda de su vida. Y es todo muy triste. Pero es una linda historia, sí, Javier. Es eso. Es como una historia de superación de un chabón Julia pobre. Podría... Claro, sorpresa y media. Es un sorpresa y media. Pero a la vez están con estos tipos que fueron un hitazo descomunal en los 80 en Estados Unidos. Era, pero Lori, Bruce Springsteen y ellos. Era como... ¿No? Era muy zarpado. Pero está este costado medio patético desde donde está enfocada la película, que está focalizada en este personaje, que es un pibito que no puede creer estar donde está. Y hay un detalle que yo ya lo conté por afuera y lo voy a contar porque es muy lindo. Viste, uno cuando toca, lo va a ver gente conocida, el VIP, no sé qué, te viene a saludar tu tía o el amigo de tal, o el gerente de tal discográfica, o tal músico. Bueno, al suplente, este cantante suplente, jovencito filipino, lo va a saludar un chabón que se le presenta, le da la mano y le dice: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Yo soy el que reemplazó a Peter Cetera en Chicago. Y se felicitan los dos por el trabajo que están haciendo. Es muy bueno, boludo. Eso es brillante. Para mí estaba armada, no puede igual, ser. Igual ya con eso cagaste el documental. El resto no, del documental no vale la pena verlo. El mejor momento del documental, boludo. Y empiezan, entre los dos cantan un tema de Chicago. No, eso es brillante. Ya está, con esto ya estoy hecho. Bueno. Bueno, yo quería por ahí poder contar que me gusta una banda que hace un cover de Rego Speedwagon. ¿Cuál? ¿Qué banda? Cigarettes After Sex. A mí el nombre me parece medio banana, pero banana. La banda es muy buena. La banda es genial. Y ese cover es tremendo. Ese cover es genial y produce esta cosa de cuando pones en valor una canción que es chota, pero tiene... Es que no es chota. Pero Rego Speedwagon es... Eso es otra cosa, pero cuando vos haces una canción de otra manera y te das cuenta de que la canción está buena es porque la canción no es chota. Sí, bueno, eso es lo que dice, ¿no? No, no. Ahí, bueno. El video es buenísimo, la banda a mí me gusta, pero que aparte... Es como un reinsistar de ahora, sin el acusticazo. A mí me hace me hace acordar una banda que me encanta, de hecho en Encerrados hemos escrito, se llama Tram. Uy, Tram, ¿te acordás de Tram? Porque... Y bueno, la banda es buenísima y hacen un cover de Speedwagon, que era una banda también de los 80. Que el tema con esas bandas, que por ahí tenían temas más o menos buenos. Pero Dreams era un temazo. Pero la estética era tan grasa. Grasa es la palabra que me vuelve una y otra vez. Qué sé yo, pero hay discos de... Hay tipos que cayeron en las redes de esa... Boston. Kansas, Boston. Sí, Ramos, sí. Ciudadela. Bueno, yo soy del oeste, ¿no? Es como... América. América. Toto. Bueno, digo. Toto. Bueno, hablando de covers. Journey. Claro, el Journey entre Kansas y Boston. Ahí está. Estamos. Yo estoy escuchando mucho el de Drive de The Cars, hecho por Britta Phillips. Primer disco. ¿Ahora? Sí. Un tema que en su momento. The Cars no me gustaba mucho. Salvo un par de temas. Te vamos Drive a me parecía una balada insulsa. Bueno, sí, para ustedes. Pero. El tema era la sobreexposición, pero es una gran canción, Andra, incluso por The Cars. Por Britta Phillips es increíble. Porque la canción está buena. Porque la canción está buena, sí, pero no puedo escucharla por The Cars. Claro, después la puse de nuevo y no la puedo escuchar por Rick Ocasek, pero por ella sí. Por el productor de Wizard. Será porque Rick no es nada lindo, ¿no? También. Ah, por ese. Un lindo plus. El disco de Brit acaba de salir, ¿no? Sí, el disco solista con Dean produciendo o algo así, no sabes. Sí, Dean está produciendo algunos temas. Dean Wareham, su marido, parte con ella de Luna. Y Dean y Brita. Dean and Brita, ¿no? Y la mitad de los temas son covers y la otra mitad son temas nuevos. Es muy lindo lo que hicieron para la banda de sonido de la última película de Nueva Bamba, Mistress America, hicieron la música de ellos. Instrumental, está muy buena. Un dato de color que ya hemos tirado en Encerrados Afuera, pero para los que no lo leyeron, Britta Phillips es muy conocida por todos ustedes, seguramente porque, sin saberlo, es la voz de Jem, de los dibujitos de Jem and the Holograms. Britta Phillips tiene un pasado muy popular, sin ser su nombre el que se destaque. Pero es la que cantaba, la que componía algunas canciones y cantaba los temas de Jem. Por suerte se dio vuelta musicalmente para hacer algo mucho más interesante. Aunque banco Jem and the Holograms. Sí, bueno, lo banco. Lo dice Pablo Conde. La serie de dibujos animados, no la mierda, con actores que hicieron hace escasos meses. Una porquería infumable. Bueno, terminamos. Cerramos acá otro podcast. ¿Pedimos la cuenta? Santiago se está yendo de viaje. Otra vez. Así que. Y algo como para cerrar, perfecto. Voy a ir a Wareham. De posta, ¿eh? Es esa casualidad. Bueno, todo cierra. Todo cierra. Mandarle saludos a Dean. Exacto. Hay un pueblo ahí en Massachusetts que se llama, tiene el nombre del cantante de Luna. Ahí voy a ir a parar. Ha sido un placer tenerte en estos podcasts, después de varios podcasts que te venías ahí haciendo la estrella. No, pero que yo los escucho donde estoy. Los escucho desde chico. Los escucho toda la semana. Para quienes quieran seguir las aventuras de Santiago en el norte, más norte que se te pueda ocurrir, vamos a tener seguramente las coberturas ahí en Encerrados Afuera. Muchas gracias a todos por escucharnos. ¿Algo más? No, gracias a vos. ¿Cuánto te debo? Hasta la próxima.